El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Cuando son las 21 horas con 12 minutos de este lunes 19 de septiembre del 2016, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta tu aleación maestra, iniciando un nuevo capítulo en la historia de este programa, ya que a partir de hoy, lunes 19 de septiembre, transmitiremos todos los lunes, nos podrán escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche. Hoy comenzamos un poquito tarde, ya que estamos esperando que lleguen los invitados y que lleguen todos los compañeros de aquí para que nos acoliten a hacer el programa. Sonamos a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si prefieres a nivel mundial por la www.casadelacultura.gov.es. Ya tenemos aplicación, entra a Play Store y digita Radio CCE HD y descárgate la aplicación gratuita y podrás escucharnos en cualquier tipo de celular inteligente, tablet y cualquier otro tipo de dispositivo de la comunicación moderna, así que pilas, ya lo sabes. También puedes darle like al fanpage en el Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y acolítanos con un like, estamos al borde de los 700, así que acolítanos con eso, por favor. Y a todas las bandas que deseen enviar su producción audiovisual, háganlo por favor al email aleacionmaestra666@gmail.com. En esta noche también tenemos la presencia de Chalo Pilco, pero todavía no hace acá su llegada, por algún extraño motivo tiene apagado su celular, así que un servicio social a la gente ahí, si por si acaso conoce, sabe algo del destino de este individuo, pues díganle que tiene que hacer un programa de radio acá y que ya están los invitados aquí esperando para la entrevista. Eso, y pues, ¿qué más? Para comenzar esta edición número 114 de Aleación Maestra, lo haremos con algo de la banda americana Malevolent Creation, ya que este viernes 23 de septiembre, desde las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Cayambe, Ente festeja sus 25 años de trayectoria. Compartirán escenario con grandes grupos nacionales como Mala Entraña, Gastro Rexis, Gale. De Perú vienen la banda Maze of Terror, que también por si acaso un par de integrantes estarán aquí presentes también esta noche en entrevista. Del país brasileño de Brasil vienen Nervo Caos, y desde Buffalo, Nueva York, suenan ahorita en este momento los brutales Malevolent Creation, que vienen presentando su más reciente producción Dead Man's Path, del cual escucharemos Blood of Fallen. Así que estás en Aleación Maestra, esta nueva etapa. Todos los lunes desde las 9 de la noche podrás escucharnos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Suena Malevolent Creation con Blood of the Fallen. Yeah. visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestro. Con 20 minutos y estamos ya en el segmento de la entrevista aquí con Igor y Casa. Buenas noches, Igor, saludos a toda la gente que nos escucha en este momento en Aleación Maestra y pues bienvenido. ¿Cómo te trata el clima frío de Quito? Saludos, Daniel, y bueno, pues saludos también a la gente que nos escucha en Radio Casa de la Cultura, el Ecuador. Y bueno, pues aquí a conversar un poquito sobre los 25 años de ENTE. Esa es, profesor. Para comenzar esta entrevista, vamos de una, pues porque tú eres un músico ya de mucha, mucha trayectoria. Tienes con ENTE 25 años de trayectoria, así que vamos de una. El concepto de ENTE, ¿cuál es el concepto, el mensaje que quiere emitir ENTE? Bueno, ENTE es una banda de death metal, metal extremo, que surgió a inicios de los 90, justamente en el 91. Originalmente en mi ciudad natal, Atacunga, a finales de los 80, cuando formamos la banda Bestia Negra, durante más o menos un año. Y luego, ya radicados acá en Quito, decidimos ya emprender la carrera musical encaminada hacia los sonidos más fuertes, no más extremos. Y bueno, formamos junto a Fabián Pacarina y Nelson Rodríguez lo que sería Obertura, que hasta el año 96 mantuvimos. En el 94 sacamos el demo tape Mortaja Social. Con eso nos hicimos conocer en algunas partes del país, dimos algunos conciertos. Y en el 96 ya cambiamos el nombre, las mismas personas, el mismo personal, el mismo lineup, simplemente cambiamos el nombre a ENTE. Y se definió más que todo en el estilo del death metal, ¿no? Entonces, desde el 96 ya como ENTE no hemos parado de tocar. Estos últimos años han sido importantísimos porque hemos tenido ya la presencia de la banda en el extranjero. Uh-huh. Y bueno, en general 25 años, pero claro, pocas producciones discográficas como para dos décadas y media, pero sin embargo estas producciones muchas ya se han convertido en un clásico del metal ecuatoriano. Súper valorada. Y estoy muy contento de poder invitarles a todos para este viernes que vamos a festejar los 25 años. Tenemos preparado un gran show, ¿no? Vamos a tocar el repertorio de todos estos años, de toda la, incluso de Obertura. Bacán. Tenemos invitados de las algunas alineaciones que hemos tenido. Vamos a tener la presencia de Toño Jaramillo, de Obertura, vamos a tener la presencia de Nil Pacheco, Juan Carlos Arévalo, David Arciniegas. Y bueno, invitarles a todos a apoyar este concierto que no tendrá precedentes seguramente en la historia del metal ecuatoriano, ya que hemos trabajado mucho para ello, ¿no? Claro. Justo te iba a preguntar algo de los integrantes de la banda, de todos los músicos que han pasado por ENTE. ¿Nos podrías citar algunos nombres, aparte de los que ya citaste? Sí, bueno, ha sido importante la participación de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no creo que podamos obviar algún nombre. Yo creo que el agradecimiento es para todos los que han pasado por las filas de ENTE y Sí, pues están todos invitados, lastimosamente no todos pueden ir el día viernes, sin embargo vamos a tener presencia de un montón de colegas e incluso de otras bandas que van a apoyarnos y bueno, pues estamos ya listos para el viernes. Bacano. Entonces, vamos con algo de Mortaja Social. Me llama la atención porque no sabía esta parte de la historia de Ente, que habían cambiado de nombre. Entonces yo me imaginé que lo habían formado como Ente. No, como te digo, ¿no? Desde el 91, primer concierto, ya dimos el primer concierto como obertura y nos mantuvimos 5 años. Y el hecho de ser los mismos integrantes es el motivo por el cual se puede contar con esos años, ¿no? Ajá. O sea, bacán. De hecho yo, Fabián Pau Carina y yo formamos Bestia Negra en el 89, entonces serían 27 años, 27 básicamente. Años. Pero ya oficialmente, con tocadas y todo, podemos hablar de la primera tocada, fue en el 91, primero en la Tacunga, 2 tocadas, y luego acá en la Universidad Central, ¿no? Entonces, ya. Desde ahí, siempre con la irreverencia, siempre con el trabajo de la autogestión y contentos de que esto no haya parado en 25 años. Entonces, ¿qué nos propones para escuchar de la banda Obertura, desde su primer trabajo? Podríamos escuchar el tema que vamos a tocar el día viernes, que es Falsedad. Es un tema en el que puedan escuchar algunos vocalistas ahí. Ah, ya. Listo, entonces suena el tema Falsedad con la banda Obertura, el primer nombre de Ente. Yeah. las 21:31, lo que suena es el tema Obertura de la banda del mismo nombre y que fue el primer nombre que tenían los integrantes oficiales y originales de Ente. Aquí Gori Casa, miembro fundador, presente aquí en entrevista, y pues me llamó full atención el sonido realmente, ¿cómo se llama? Realmente opaco, de baja calidad, que tiene la grabación esta. Por favor, cuéntanos en dónde fue grabado, en qué año. Bueno, a ver, el proceso técnico. Claro, o sea, bueno, es un recuerdo que nos, ante todo, no, antes que verle los peros técnicos y todo, más bien nos da mucho orgullo de que, claro, la banda haya hecho este trabajo y sacado en el 94, ¿no? Hace 22 años, ¿no? Entonces, bueno, el estudio, no sé ni el nombre, era por La Gasca, y claro, era una persona que nunca había grabado rock, peor metal, entonces, claro, estaba un poco asustado de la cuando poníamos distorsión y todo, ahí, unas historias ahí chistosas. Pero bueno, como te decía, el valor que tiene este trabajo y esta... Y este recuerdo es chuta incalculable, ¿no? En el sentido de lo que nos para nosotros como músicos, haber dado esos primeros pasos y haber ante todo creído en nosotros mismos, ¿no? O sea, comenzar una carrera con limitaciones. Recuerdo en estas entrevistas que hemos ofrecido. Claro, obviamente se habla de la historia, se habla de los 25 años y claro, somos una banda que a los inicios no teníamos ni instrumentos, ¿no? Entonces ensayamos y sacamos los ciertos covers con guitarras de madera, incluso, ¿no? Uh-huh. Sillas así, en vez de batería y cartones, o sea, muy, claro, muy, muy básico, muy primitivo todo, pero eso, ¿no? Básicamente tiene un valor gigantesco cuando lo que prima es la voluntad y lo que prima es el ñeque con el que trabajamos y no nos dejamos vencer, ¿no? Por eso seguimos aquí adelante y se ha logrado muchas cosas, ¿no? Qué bacán. En cuanto a las influencias musicales y líricas que tiene Ente, ¿cuáles podrían ser? Cita algunos ejemplos, por favor. Bueno, somos gente que nos hemos juntado con la mente un poco también amplia, ¿no? O sea, no solamente escuchamos metal extremo, pero esa es nuestra pasión. Sin embargo, el sonido de Tampa, digamos, creo que es el sonido que más nos interesaba y nos gustaba, como que era un referente entre todos, ¿no? De la movida básicamente de Florida de inicios de los 90 era un gran referente para nosotros. Entonces justamente por el otro lado, en cambio, muy muy atentos a lo que pasaba con Napalm Death en Inglaterra, ¿no? Y también por supuesto, somos gente que antes de esta movida del death metal escuchamos muchísimo thrash también, ¿no? Claro. Thrash metal, elemental. Y obviamente rockeros, ¿no? Entonces, te puedo decir bandas específicas que nos gusten a todos. Cromo, básicamente creo que es una banda que a todos nos gusta siempre, es Dead o Creator, que alguna vez también tuvimos la oportunidad de compartir escenario aquí en Ecuador con ellos. Qué loco. Es una de las bandas básicas que creo que nosotros al inicio, cuando el primer concierto de Obertura, incluso hicimos muchos covers de Sepultura, ¿no? Del álbum Beneath the Remains, que es uno de los álbumes que más nos gusta a todos. Qué loco. Hemos también, en la época que hacíamos covers, porque nunca... Realmente es un recuerdo eso de los covers, casi no, no hemos hecho covers, sino solamente en los inicios de Obertura. Pero, solo por citarte, para más o menos que veas la influencia, hicimos un cover de Terrorizer, hicimos un cover de Morbid Angel, Llegamos a hacer hasta un cover de Iron Maiden, pero claro, o sea, un poquito más fuerte, ¿no? Pero esas más o menos eran como que nos gustaba mucho Cannibal Corpse también, el primer disco, ¿no? Y bueno, por ahí bastante esa vena así cruda, ¿no? De bandas como Hellhammer o como te decía, el sonido también un poco diferente de Napalm Death era lo que nos llamaba la atención, ¿no? Luego obviamente con el Scum, luego ya con el Harmony Corruption era como básicamente a donde nosotros apuntábamos cuando escuchamos el Harmony Corruption. Dijimos, bueno, pues esto es lo que nos gusta y este es el género que se define para nuestra banda, ¿no? Y gracias a álbumes como el Scream Bloody Gore de Dead, o te puedo citar como se me ocurre el Altars of Madness de Morbid Angel, cosas así que siempre han sido para nosotros como algo de discos. Decide también puede ser. Sí, también, Decide. Claro, Decide el primer disco y cosas viejas también, o sea, escuchábamos bastante también los primeros discos de Slayer y cosas como ese que nos han dado la influencia, pero lo interesante de Ente es que aparte de que somos una banda de death metal, creo que en la composición hemos trabajado para tener un sonido propio. Entonces, si tú escuchas Ente, vas a cachar de que sí, claro, es death metal, pero la composición es Ente, no se parece a tal o cual banda. Entonces, claro, esas son las, digamos, las fortalezas que uno ha tenido para poder seguir adelante, y obviamente el cariño del público, ¿no? Que hoy por hoy nos tiene mucho respeto y nos siguen en muchas partes y siempre se están comunicando con nosotros para hacernos saber todo su apoyo, ¿no? Entonces, a todos ellos, a todos los músicos que han pasado, a las bandas, colegas también que han supervivido estos años y con las que nos hemos también disfrutado de verles en los escenarios y todo, un abrazo para todos y bueno, pues estamos siguiendo la línea de lo que es el death metal y lo que es el culto a la muerte y la cultura extrema para largo, ¿no? Ya. Oye, y estoy viendo aquí en la discografía que me cruzaste aquí de Ente, la segunda participación, porque esta de aquí es una participación que es en el Ecuador Subterráneo, ¿sí o qué? Entonces, claro, ese sería el siguiente trabajo que grabamos en justamente en el 96. Claro, ¿cuál? Hay dos temas, ¿Bajo los cimientos de la decepción o Ser sobre Dios? ¿Cuál de los dos? Bueno, los dos ya son clásicos, claro, pero por bueno, por esa oportunidad podríamos escuchar Ser sobre Dios. Ya. Suena el tema Ser sobre Dios de Ente, desde la producción Ecuador Subterráneo del año 97. We'll be right back. Suena en este momento es Gastrorexis con el tema Vaginal Inhaled. ahora lo que suena es Gale con el tema Butchery Industry. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Cuando faltan 10 minutos para las 10 de la noche, regresamos de aquí a Aleación Maestra. Lo que escuchábamos eran tres temas, pues de ahí de Gastrorexis, de Gale y también de Ente, el tema Ser sobre Dios. Aprovechamos el momento para saludar a la gente que está escuchándonos y le han dado like a las publicaciones, a Gonzalo de la Vega en Guayaquil, a Paulina Ponce, al señor Diego Ceballos de la banda Hemisferi, a Mafer Gómez que están escuchando el programa, chévere, muchas gracias, a David Morales también que le puso like y a Melissa Tamayo que le ha dado like a la página del fanpage de Aleación Maestra de Radio Rock y Metal en el Facebook. Saludamos cordialmente a Alzheimer, que se encargó de hacerle olvidar al señor Chalo Pirco, que hoy tenía que asistir a la radio. Así que saludos, señor don Alzheimer, ahí cordialmente, todo chévere. Y pues continuamos con la entrevista a Igor Icaza, aquí presente, hablándonos de los 25 años de trayectoria de Ente. Háblanos sobre los conciertos y los festivales y las giras que ha tenido Ente, por favor. Igor, cuéntanos más sobre este tema. Bueno, el han sido innumerables, ¿no? Obviamente 25 años. Ya no sabes por dónde comenzar, pero bueno. En el país, prácticamente todo el país, han sido muchas experiencias muy gratas en general. Prácticamente no ha habido mucho que decir en el lado negativo. Obviamente sí han pasado cosas, ¿no? Siempre en la guerra esta contra los prejuicios de la sociedad y todo, cuando haces metal extremo, que es un arte dentro del mismo rock y metal bastante libre de complejos y prejuicios. Siempre ha habido de todo un poco, nos hemos encontrado en los conciertos de los organizadores, las autoridades, mierdas de ese tipo, pero hemos sacado adelante, ¿no?, las presentaciones y se ha llegado, como te decía hace rato, se ha llegado a calar muy hondo en la vida de alguna gente, de muchísimos colegas, público y gente amante del metal, ¿no? Por eso creo que esa es una de las cosas que nos tiene, nos ha dado la fortaleza de seguir adelante, por el cariño de la people, ¿no? Siempre con esas deferencias así muy muy bacanas, como brindar un trago o los autógrafos, fotos, lo que sea, siempre han estado presentes y por ellos también es que la banda sigue viva, ¿no? Ahora, sobre las experiencias de afuera, hace pocos años, digamos que hace cuatro años fue que dimos el salto directamente a República Checa. Nunca habíamos salido del país como Ente y fuimos directamente a República Checa, a Loxin Stream, y eso fue fantástico, ¿no? Claro. Luego hicimos la gira por seis países de Europa, y muy bien, o sea, en general la ventaja de ser ecuatoriano y que en países como España o Italia o Estados Unidos haya tanto ecuatoriano que no va por digamos por acolite, sino porque ya cuando vivían en Ecuador escucharon a la banda, ¿no? Esa es la ventaja también de ser una banda vieja, digamos, de que hemos tocado tanto y con el apoyo de tanta gente que nos encontramos también siempre con amigos fuera del país y nos dicen, no, bueno, mira, yo vengo de tal parte. Por ejemplo, el concierto que dimos en Madrid fue una experiencia fantástica porque la verdad parecía un concierto de la vieja guardia de aquí, de no sé si te acordarás en el Kiwi o la sede social del Calzado, sí, la Atahualpa, por ahí. Entonces todas esas experiencias como que se revivían en Madrid porque nos encontrábamos con gente de todo el país, pero que vivía en regados, ¿no?, en varias ciudades de España, y habían ido solamente para el concierto de Ente a Madrid, ¿no? Entonces era lo caso tener gente de Guaranda, Ambato, Machala, de Tulcán, de Loja, de Quito, de Cuenca, juntos ahí afuera del concierto, como unas 250 personas esperando que llegue Ente, ¿no? Y luego pues tocar con muy buenas bandas españolas, algunas bandas también con colegas ecuatorianos. Qué loco. Y el plato fuerte de Ente y muy bien, ¿no? O sea, todos los comentarios, el trato, tanto de la gente latina como los europeos, en muchas ocasiones muy sorprendidos del poder de la banda, ¿no? De que de que un grupo, por ejemplo, no creían que seamos de Ecuador cuando tocamos en Berlín, ¿no? En Alemania, en una casa ocupa muy con mucha tradición así anticapitalista. Entonces cosas como esas te llenan de orgullo porque vas entendiendo de que la vida no es solamente correr detrás de las oportunidades, del dinero, qué sé yo, sino también es quedarse haciendo lo que te gusta y que algún rato van a venir las oportunidades, ¿no? Ente estuvo tantos años sin salir del país y al momento en el que pudimos salir, pues llegamos preparados para hacer retos como lo que pasó en Europa, ¿no? Y luego, luego el siguiente año ir a México y conectar con la gente de Nueva York que aprovechó que estábamos de México para pagar nuestros pasajes y hacer un concierto en Nueva York. Muy importante, ¿no? Muy importante porque una banda no solamente se prueba por la calidad musical, ¿no? Una banda se prueba por las experiencias que puede vivir juntos y salir adelante, ¿no? Se prueba por esa, porque en una banda no deje de ser una banda de garage, ¿no? O sea, siempre tiene que haber esto, ¿no? De volver al garage, siempre tiene que volver una banda al cuarto de ensayo y quitarse todo la fama, las preocupaciones o incluso los disgustos que haya para trabajar la música como es, ¿verdad? Por más que sea una banda famosa, pequeña, grande, chiquita, lo que sea, o que está volviendo a los escenarios, lo que sea, siempre una banda tiene que volver al ensayo, ¿no? A la labor, ¿no? Al oficio, ¿no? Entonces eso es lo que creo que Ente también ha tenido, ¿no? O sea, más que todo la pasión por la música, reunirnos, tomar unas cervezas, tocar metal y punto, ¿no? O sea, no hemos sido una banda de que, ah, corre, apúrate, ahorita nos contrataron, ahora sí vamos a ensayar. No, eso es la diferencia, ¿no? Y esa es una de las cosas que nos llena de orgullo porque la música, la pasión verdadera, ¿no? El arte en general, y mejor si es extremo, debe ser una cosa muy independiente de todas las cosas, ¿no? De que pasan en esta sociedad. Igor, vamos con música, algo del primer trabajo de Ente del año 2003. ¿Qué nos sugieres para escuchar? Bueno, podemos ahí escuchar uno de los clásicos de la banda, ¿no? Que también estarán sonando el día viernes en Cayambe. Con ustedes, Espacio Infecto. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Lo que escuchábamos era el tema Espacio Infecto a cargo de Ente, y seguimos aquí en la entrevista. Estamos como que apretando el acelerador. Igor, por favor, cuéntame algo de las producciones visuales de Ente, videos y ese tipo de cosas. ¿Tienen algunas producciones? ¿Cuántas? Bueno, igual no es muy grande la producción que tenemos a nivel de visual. Sin embargo, creo que en el canal de YouTube de Ente pueden buscar Ente.muerte en el canal de YouTube y chequear ahí, ¿no? Hay material que de pronto refleja lo que ha pasado en los últimos años, básicamente, ¿no? Y un poco de recuerdos también de conciertos en a inicios de los de los 2000, ¿no? Ahí lo que te puedo resaltar es lo último que sacamos, que es el video Trepination, un single que sacamos en el 2015, y también un video de uno de los temas más conocidos últimos, de la última formación, digamos, de Ente, el tema Descomposición Ulterior, que tiene, creo que va cerca de las 80.000 visitas o algo así. Por cierto, la gente me está preguntando ahorita en el Facebook, ¿cuál es la formación actual de Ente? Bueno, mucha gente tiene esta inquietud, ¿no? Nosotros, la formación con la que hemos trabajado, justamente este single que estaba hablando, Trepination, es la formación oficial, ¿no? Con Daniel Cisneros en las voces, Javier Enríquez en la guitarra, Nelson Rodríguez guitarra, Germán Mora en el bajo y quienes habla Igor y Casa en la batería y coros. Esos, ese quinteto es el que ha trabajado estos últimos años, y acabamos de unirnos junto a Daniel Cisneros, que él está radicado en Holanda. Uh-huh. Y está ya terminando este reto que le apareció en su vida, ¿no? De hacer una maestría por allá, y bueno, pues mientras Daniel está ha estado trabajando y estudiando por allá, nosotros hemos tenido el apoyo de algunos colegas como James Peterson y Valdemar Álava, ¿no? Entonces esa ha sido lo último que ha pasado. Ahora, en el concierto que dimos junto a Malón y Masacre en Nueva York, qué loco, ¿no? Daniel Cisneros viajó también desde Holanda hasta Estados Unidos y pudimos hacer el show con él. Bien. Y justamente mañana él viene acá al Ecuador para dar el concierto del día viernes de los 25 años. Entonces nos vamos a unir, la banda va a estar completa. Mañana ya tenemos en la noche la reunión con él, y el miércoles y jueves de ensayos, y seguramente estaremos ya posteando algunas fotos de lo que estamos ya preparando. Va a ser un show fantástico, con un guión ya listo, preparado, un guión no solamente de la música, sino de las luces, del sonido, y un montaje súper pro y detallado, ¿no? De lo que es el grupo y lo que va a hacer por su aniversario, como te decía al inicio de la entrevista. Uh-huh. Una recopilación de la carrera del grupo, ¿no? Entonces, a toda la gente que nos ha escrito, la gente que está comprando las preventas, la gente que está apoyándonos de una u otra manera, queremos agradecer por toda esa atención que hay, ¿no? Para la banda, y también, aparte del día viernes 23 en Cayambe, les invitamos también a Paute. Vamos a estar el primero de octubre en Paute. Uh-huh. También dando un concierto por los 25 años, ¿no? Aprovechando de que está acá Daniel Cisneros, ¿no? Y uh-huh. Además, te puedo contar, Daniel, que antes de viajar a Paute ya entrábamos al estudio, ¿no? Para grabar lo nuevo. Entonces, sí, la banda sigue trabajando. Por suerte, Daniel Cisneros está ya terminando en enero del próximo año ya su maestría, así es que ya se radica nuevamente en Ecuador y seguiremos adelante con él. Mucha más estabilidad. Sí, ha sido un poco difícil estos dos años, pero sin embargo, para los conciertos importantes, digamos, por suerte se ha podido contar con Daniel, y él ha podido hacer un espacio en sus actividades para unirse a la banda, que somos una familia que hoy por hoy no somos solo cinco, sino pasamos de los 10, ¿no? Muchos entes han pasado, y la verdad es un gusto que tengamos el apoyo también de la gente que ha pasado por la banda anteriormente. Bacán. Ahora yo me voy a hacer una autocomplacencia. Voy a escuchar el tema Pseudo Cadáver Beings. Este es un temazo, a mí me encanta, es de Ente, así que ahí suena.

nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Son las 22 horas con 15 minutos, estamos entrando en la recta final de la entrevista a Igor Icaza por los 25 años de ENTE. Qué chévere, Igor, tenerte acá, es para mí es un honor tenerte acá en este programa. Pues gracias, brother, igual chévere y apoyo total a tu misión, que ya no es de hace poco, sino que ya tienes un buen tiempo y siempre cuenta con nosotros para cualquier tipo de noticia y lo que se pueda difundir. Hay full gente que le ha dado like a la foto, hay como unas 25 personas que le han dado like, muchas gracias a todos ustedes, ellos y ellas, que les han dado like a la fotografía y a las publicaciones y han compartido toda esta la publicación de la entrevista con ENTE. Y pues le recordamos una vez más que a partir de los lunes nos van a poder escuchar a partir de las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Descárgate la aplicación Radio CCE HD en el Play Store, o si no, también a nivel mundial en www.casadelacultura.gov.es. Igor, los contactos donde la gente puede encontrar y comunicarse con ENTE y las plataformas digitales en las que puede escuchar la música y descargarse todo ese tipo de cosas, por favor. Sí, bueno, como les había dicho, hay un canal de YouTube, si es que quieren ver ahí material visual, ENTE.muerte, igual ENTE.muerte también en Facebook, Igor Icaza, manager ENTE Death Metal Band. También tenemos un material de audio en SoundCloud, igual como ENTE Muerte. Y bueno, pues también estoy contento de poder invitarles este viernes, va a ser una fiesta completa con grandes bandas invitadas. Y bueno, pues estoy un poco ya agotado de las cosas que he tenido que trabajar para llegar a este punto de poderles decir que está todo listo, de que está en cuestión logística, de permisos, cuestión técnica, sonido, luces, todo está de bajo control. Ajá. y bueno, pues va a ser un reto para la escena nacional de que puedan trasladarse y no pongan excusas del clima, de la hora, del lugar donde es el concierto, sino que al fin y al cabo somos rockeros, somos metaleros, ¿no? Claro. No hay que poner excusas, ¿no? O sea, uh-huh. Me acuerdo cuando antes de tener banda, justamente a inicios de los 90, viajábamos a todos lados, ¿no? O sea, y a dedo, y ahí nos conocimos con varias colegas como los No Toquen o los Caos en Guayaquil, y mucha gente, nos hicimos amigos era prácticamente un grupo de unas 200, 300 personas que siempre estábamos viajando y topándonos en los conciertos, y no había ni siquiera el pero de la lejanía, o incluso no había internet, ¿no? Entonces todo era con flyers, los fanzines. Siempre en estas entrevistas de los 25 años de ENTE he estado un poco como nostálgico, porque es tenaz tener esos recuerdos, y bueno, pues a veces es loco, ¿no? Mirar un poquito, parar y un poco mirar hacia atrás, tanto recorrido, tantas cosas, tantas experiencias, pero que al fin y al cabo todas esas han contribuido para fortalecer lo que uno es ahora, ¿no? Así es que muy orgulloso de los logros que ha tenido la banda, y muy orgulloso de lo que puede seguir dando, ¿no? Es una banda que hoy por hoy ya no representa solamente al Ecuador, sino a Sudamérica en el metal mundial, ¿no? Bacán. Y ENTE va a entrar a los estudios a grabar lo nuevo, justamente con el quinteto que les había comentado, que que está destrozando los escenarios y que viene haciendo una fantástica presentación en Nueva York, y ahora vamos a hacerlo acá en nuestra tierra, ¿no? Así es que a la gente que aún tiene dudas sobre lo cómo llegar y todo, simplemente tiene que llegar al terminal norte, terminal de Carcelén, y tomar un bus a Cayambe. Cuesta 1.60 centavos. Baratísimo. El pasaje no es exagerado. Uh-huh. Y aprovechen básicamente también las preventas, ¿no? Las preventas que todavía hemos extendido hasta el día jueves al mediodía, para que se acerquen y puedan conseguir su preventa. Hay incluso a la gente que está consiguiendo las preventas, hay un bus que les va a llevar gratuitamente. Y sale el día viernes a las 4 de la tarde desde el Inca, ¿no? Ah, ya, qué bacán. Para que lo único que tienen que hacer para acceder a este bus es escribirme a Igor Icaza, manager de Ente. Reserva. Al Facebook, enviarme su nombre completo y el número de entrada que han conseguido, ¿no? Para si es posible con una foto es mejor, ¿no? y con eso pues ya acceden a cupo para viajar gratis a Cayambe y disfrutar de lo mejor del metal americano. Es una fiesta, claro, que tiene dos bandas, sí, de Estados Unidos, una de Brasil, una de Perú, que por cierto lastimosamente no pudieron acercarse hasta acá a los compadres de Perú. Tal vez tuvieron algún problema, pero están ya acá, Maze of Terror, y bueno, también los colegas ecuatorianos de Gastro Rexis y Gale, que escuchamos hace unos momentos. Sí, ¿no? También ya vamos a escuchar música también de Maze of Terror y Mala Entraña también, que está en el cartel. Mala Entraña me llamó la atención porque es una banda como que es de integrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos o algo parecido. Sí, ¿tú sabes sí, algo? Sí, claro, por supuesto, el que Mala Entraña esté en este cartel le responde a que son parte de la gente que ha hecho realidad las presentaciones de Ente en Nueva York. Ah, ya, bacán. Y ellos tienen esta banda que está lanzando un nuevo disco y dos de sus integrantes son cuencanos y vienen también a hacer conciertos acá. Entonces se les ha abierto las puertas, tal como ellos nos han dado una mano también allá. Claro. Y están promocionando su material, entonces en buena hora que ha coincidido las fechas para que ellos puedan estar también en el escenario de los 25 años de Ente. ¿Vale? Entonces vamos de una con el doble, Maze of Terror y luego Mala Entraña. De Maze of Terror escuchamos el tema Violent Mind of Hate, y luego de Mala Entraña sonará algo, ya les contamos qué es. Let me find you, that's all I need. I'm so scared of all the dead and I'm on the brink of falling. They are all black. I don't see the light. I've never seen a track. See no feeling in my back. I don't see the back. See your back. Turn out the door. Get a chance to walk. Turn out the door. See that bloody gear. Inside of me. Still for me. My left. What is wrong with me? How dare I fight in my dream? Can't stand the blood. Get me thrown in line. Estás escuchando Aleación Maestra. Suena el tema Asesinos de la banda Mala Entraña. Recuerda que este viernes 23 de septiembre desde las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Cayambe, ENTE festeja sus 25 años de trayectoria. Compartirán escenario con grupos nacionales como Mala Entraña, que suena en este momento, Gastrorexis, Gale, de Perú viene Mice of Terror y de Brasil Nervo Caos, y desde Buffalo, Nueva York, los brutales Malevolent Creation. Así que suena Mala Entraña, estás en Aleación Maestra. Centenario. Entradas a la venta Ticket Show. Un concierto Live Nation, Soul High Dance y Global Shows. Estás escuchando Aleación Maestra. Y habían escuchado la cuña de el concierto de Metallica que se va a llevar a cabo el 29 de octubre en el Parque Bicentenario. Saludos para Pablo Rodríguez, que me cruzó esta publicidad, y a partir de ahora pues seremos el medio oficial, bueno, uno de los medios oficiales para difundir este concierto. Hay que aclarar que en este concierto el escenario estará ubicado en la mitad del Parque Bicentenario para que la gente pueda escuchar y ver el espectáculo en 360 grados. Así que pilas a la gente, va a estar muy espectacular, ahí estaremos. Y pues volviendo a la entrevista con Igor y Casa de Ente, festejando sus 25 años de trayectoria este viernes 23 de septiembre en Cayambe. Igor, vamos con un segmento chévere, brother. Ahorita esto de aquí se llama el psicoanálisis, loco. Verás, yo te voy a decir unas palabras. Ah, chuch. Ya, justamente. Bueno. Ya verás. Te voy a decir unas palabras y vos me respondes con lo primero que se te venga a la mente. No malas palabras, no insultos. Por favor, solo una palabra. Okay. A ver, ya, dale. Comienzo. Dios. Falso. Diablo. Divertido. Música. Universo. Mujeres. Placeres. Drogas. Placeres. Muerte. Placer. Cultura. Dependencia. Sistema. Opresión. Ya, ahora a la gente que todavía está en sintonía, recomiéndales por favor un libro o un autor de tu predilección. No sé por qué, pero últimamente he estado como que con nostalgia de volver a leer cosas de Lovecraft. Ah, ya. Así que toda la ciencia ficción. Me parece chévere que la gente que no haya tenido contacto con H.P. Lovecraft pueda un poco inmiscuirse en un autor del terror muy clásico, ¿no? Claro, ahí está Cthulhu, por ejemplo, y algunos otros más. ¿Una película o director? Bueno, no soy tan cinéfilo, pero sin embargo yo creo que para gente media loca como la que escucha este programa podría... Podría gustarle Kubrick, ¿no? Ah, ya, Alex Kubrick. Oye, y si tuvieses la oportunidad de tomarte una brutal chela Ente con algún personaje histórico, ¿con quién sería? ¿Algún personaje nacional, extranjero, muerto, vivo, antiguo, moderno o actual? Bueno, o sea, mis intereses no solamente son en particular la música, ¿no? Pero sí me interesaría compartir mi cerveza con alguien como Nietzsche. ¿Con quién? Friedrich Nietzsche. Ah, ya, bien, bien. Y si es que se trata de música, pues lamento mucho no haber tenido contacto con... Bueno, hasta ahora yo he tenido contacto con gente que de cuando comenzaba en la música, pues ni me imaginaba que iba a compartir escenario con ellos, pero sin embargo, la verdad que sí me hubiera gustado conocer o tener algún tipo de contacto, y mucho más si es que hay una amistad con Chuck Schuldiner de Dead. Ah, ya, uy, eso sí sería increíble. A ver, y vamos con algo del trastornado instrumento de sangre. ¿Qué nos sugieres? Bueno, este álbum fue una de las, digamos, experiencias mejores, experiencias de Ente, ¿no? Tanto en la cuestión compositiva como en la cuestión de ya promoción, porque con este álbum giramos justamente Europa. Así es que, bueno, les voy a presentar el tema El Origen, justamente que está ahorita de fondo sonando. Y bueno, pues ya esto ya es la evolución del grupo, ¿no? Ya se nota mucho más marcado, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión de las líricas y la agresividad. Esperemos que lo disfruten. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Veintidós horas con 41 minutos. A partir de hoy, todos los lunes los podrás escuchar desde las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Descárgate la aplicación Radio CCE HD, es gratuita, hay en Play Store Radio CCE HD o por los clásicos 940 kHz de amplitud modulada. Estamos en la parte final de la entrevista con Igor y Casa. Muchas gracias, Igor, por venir acá y aguantarte toda la hora y media de entrevista, brother. Qué bacano, hemos estado. No, bacano. Pues a ti, brother, gracias. Está un poco. Más bien, disculpas, ahí me estaban escribiendo allá al celular diciéndome que por qué me duermo. No, tranquilo, todo. No, es de los ensayos y tanta presión de la organización, pero bueno, todo está correcto y más bien estoy contento de tener el apoyo de la gente, ¿no? Es justificable, pana. Le recordamos a la gente una vez más que este viernes 23 de septiembre, desde las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Cayambe, ENTE festeja sus 25 años de trayectoria. Compartirán escenario con grupos nacionales como Mala Entraña, Gastro Rexis, Gale. Y Gale, de Perú vendrán Maze of Terror, de Brasil Nervo Kios y desde Buffalo, Nueva York, los brutales Malevolent Creation, que traen su último álbum, Dead Man's Path. Así que pilas. Por cierto, Igor, ¿cuál es el costo de las entradas para la gente que todavía no ha adquirido y en dónde pueden adquirirlas? Sí, bueno, las preventas cuestan $25. Puedes conseguir en el sur, en el centro comercial Recreo, Cry Baby Tattoos, en el centro norte, aquí cerquita en el Espiral, en Estudio Cero, y en el norte, en el centro comercial Caracol, en Metal Center. Y en Ibarra, para la gente que nos escucha por internet, pueden conseguir en el centro de Ibarra, en el Caos Tattoos también, y en Atacunga, en Time Machine, en el local de Luis Álvarez, de computadoras. Entonces también pueden conseguir también escribiéndonos al Facebook directo, se les puede entregar las preventas. Y pues el día del concierto costará $30. Bacán. Entonces, esto ha sido la entrevista con Igor y Casa de ENTE. Y pues, ¿alguna última palabra, un saludito, alguna cosa que quieras decir? Sí, bueno, a ti gracias por el espacio y por la perseverancia también con tu programa apoyando al metal nacional. A toda la gente que nos ha apoyado en estos años, a todos los músicos que han pasado por la banda y a las bandas con las que hemos compartido escenario, un abrazo fraterno. Y bueno, pues nada más, nos vemos para el festejo el día viernes en la noche, y bueno, que vive el metal nacional. Esa es. Y de mi parte, su servidor de siempre, Daniel Castellanos, aquí al mando de los controles y en la locución en esta ocasión, a partir del próximo lunes. Recuérdenlo, desde las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura sonará Aleación Maestra todos los lunes en a las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura Pilas. Y pues nos despedimos con algo nuevo de Ente, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, este es el corte del que les hablaba anteriormente, tanto el video como el single que salió hace un año. Y bueno, pues también será parte del nuevo disco. Esto es desde la última producción de la banda Ente de Ecuador. Esto es Trepination. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos el próximo lunes, 9 de la noche, Radio Casa de la Cultura. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Aleación Maestra. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.